He pagado un alto precio por tu amor, mujer. Te he amado y me has dejado una herida en mi corazón. Creo que tanto dolor me va a matar y va sangrando cada día más mi herida. Se me va la vida, ya no puedo estar en esta soledad, extrañando y sabiendo. Más mi herida, me va la vida, ya no puedo estar en esta soledad.